9:42 Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Hoy continuamos en la sección del libro Un Curso de Milagros, en la sección del Manual para el Maestro. Y hoy vamos a hablar del capítulo 16, que se titula ¿Cómo debe pasar el día el Maestro de Dios? ¿Cómo debe pasar el día el Maestro de Dios? Y bueno, les voy a leer lo primero que nos dice el libro. Dice, ¿cómo debe pasar el día el Maestro de Dios? Dice, para un Maestro de Dios avanzado, esta pregunta es irrelevante. No tiene un programa fijo, pues las lecciones cambian de día en día. Pero el Maestro de Dios está seguro de una sola cosa. Las lecciones no cambian al azar. Al darse cuenta de esto y entender que es verdad, el maestro descansa contento. Se le dirá cuál ha de ser su papel hoy, mañana y siempre. Y aquellos que compartan ese papel con él le encontrarán para que juntos puedan aprender las lecciones de este día. Nadie de quien él tenga necesidad estará ausente. No se le enviará a nadie que no tenga un objetivo de aprendizaje ya establecido y que pueda aprender ese mismo día. Para el Maestro de Dios avanzado, esta pregunta es, por consiguiente, superflua. Ya la planteó y ya se le contestó, y él se mantiene en continuo contacto con la respuesta. Ya lo tiene todo y ve desplegarse ante él, seguro y libre de obstáculos, el camino que tiene que recorrer. ¿Pero qué ocurre con aquellos que todavía no han alcanzado la certidumbre que él posee? Esos aún no están listos para una falta de estructura así. ¿Qué es lo que tienen que hacer para aprender a entregarle el día a Dios? Hay algunas reglas generales a seguir, aunque cada cual debe usarlas a su manera como mejor pueda. Las rutinas como tales son peligrosas porque se pueden convertir fácilmente en dioses por derecho propio y amenazar los mismos objetivos para los que fueron establecidos. Se puede decir, por lo tanto, que en términos generales es mejor comenzar el día bien. Siempre es posible, no obstante, comenzar de nuevo si no se comenzó debidamente. Con todo, es obviamente ventajoso comenzarlo bien y de esta manera ahorrar tiempo. Y bueno, aquí le leí los primeros dos párrafos del capítulo 16, cómo debe pasar el día el Maestro de Dios. Entonces, para un Maestro de Dios que ya está avanzado, que está consciente, que está despierto, tú le preguntas esto y te va a decir, no te va a saber contestar. O sea, ¿qué? O sea, no tiene un programa fijo, como nos dice aquí el libro, porque cada día o cada momento, o sea, va a cambiar, o sea, las lecciones van a cambiar. El libro de Un Curso de Milagros tiene una estructura, ¿no? Que está dividido en tres segmentos, la parte de texto, la parte de las lecciones y el manual para el maestro, y también tiene una pequeña sección para la aclaración de los términos. Pero el punto es de que cuando llevamos el libro, pues lo llevamos en un orden. Pero cuando uno ya realmente aprende a liberarse de todo lo que es una ilusión y de vivir su vida como debe de ser, pues nos encontramos con personas muy despiertas o muy conscientes o muy iluminadas, que para cualquier momento que nosotros estemos viviendo van a tener una palabra o una lección que realmente nos va a sacudir, ¿no? A mí me encanta escuchar a esas personas en las que no veo ego, definitivamente no veo ego, y son muy, pero muy, muy, muy pocas. Se pueden contar con los dedos de una sola mano, así, para mí, desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, cuando yo ya no veo el ego, o sea, todo lo que escucho de esa persona, wow, o sea, es así como que te están dando la información como un tesoro, ¿no? O sea, así lo siento, de que, wow, mira, me están revelando el secreto de esto y de esto otro, sin que lo estén revelando. ¿Por qué? Porque a veces es tan simple y dices tú, claro, pues así es. ¿Cómo no me había dado cuenta, no? Sin embargo, pues, si tú quieres ser un maestro de Dios y si tú quieres ir por el camino de la verdad, pues tienes que recorrerlo a sabiendas de que no existe un programa fijo, ¿no? Y las lecciones cambian día a día y cada momento es una oportunidad para comenzar. O sea, si nos equivocamos, podemos comenzar de nuevo. A veces, pues, pensamos que si ya me equivoqué, entonces ya lo hice mal, ya soy malo, soy mala, ya no puedo volver al otro camino, ¿no? Aquí no hay buenos ni malos. Hay errores que se pueden corregir y hay cosas que se pueden comenzar de nuevo. Y esto es muy bonito, ¿por qué? Porque nos ahorramos mucho tiempo de decir, no, pues no voy a poder, no puedo, no quiero, no sé qué cosas nos pongamos como limitantes. Pero podemos utilizar el tiempo también aquí a nuestro favor, de decir, ok, voy a utilizar el tiempo, pero para decir que voy a volver a observar y voy a volver a comenzar, y de esta manera voy a ahorrar tiempo a largo plazo, ¿no? Así es como podemos utilizar el término del tiempo cuando realmente sabemos que no es una línea de tiempo como la que habíamos estado acostumbrados a vivir. Este curso es siempre práctico. Puede ser que el maestro de Dios no se encuentre en una situación que sea conducente a pasar unos minutos en un estado de quietud, nada más despertarse. Si ese es el caso, que recuerde tan solo que su elección es pasar un rato con Dios lo antes posible y que lo haga. Miren qué bonito, porque podemos en nuestro día estar muy estresados, o estar muy preocupados, o estar muy enojados, o estar con dolor físico, o estar con lo que sea que nos esté quitando nuestra paz, pero hay que recordar en ese momento que queremos pasar un rato con Dios lo antes posible. Y al momento de hacerlo, entonces cualquier situación que nosotros estemos viviendo se va a quietar. Y en la quietud podemos escuchar y ver la verdad. Uno, nos dice el libro, uno puede fácilmente pasarse una hora sentado, inmóvil, con los ojos cerrados y no lograr nada. O sea, cuando a veces uno dice, voy a meditar, pero realmente no logras aquietarte. Y tal vez estás con los ojos cerrados, estás sentado, estás en posición de yoga, pero tu mente está sacando todo, o está preocupándose por todo y ya está pensando en cuánto tiempo vas a estar ahí. Y obviamente eso no te va a despertar. Eso no quiere decir que estás en quietud. Entonces, cuando nosotros decimos, necesito pasar un rato con Dios, o con la vida, o con la energía divina, o con la nada, o con el todo, pero necesito, entonces es ahí cuando llegamos a un estado de tranquilidad. Y por la noche podemos hacer lo mismo. Hay un pensamiento en particular que debe recordarse a lo largo del día. Es un pensamiento de pura dicha, de paz, de liberación ilimitada. Ilimitada porque todas las cosas se liberan dentro de él. Crees que has construido un lugar seguro para ti mismo. Crees que has forjado un poder que te ha de salvar de todas las cosas aterradoras que ves en sueños. Pero no es así. Tu seguridad no reside ahí. A lo que renuncias es simplemente a la ilusión de que puedes proteger tus ilusiones. Ese es tu temor y solo ese. Tus defensas son inservibles, mas tú no estás en peligro. No tienes ninguna necesidad de ella. Y se reconoce esto y desaparecerán. Y solo entonces aceptarás tu verdadera protección. Cuán fácil y tranquilamente transcurre el tiempo para el Maestro de Dios que ha aceptado su protección. Ahora, te pregunto, ¿tú aceptas tu protección? ¿Tú aceptas liberarte, o sea, de todo esto que no es real? Muchas de las cosas que nosotros las hacemos, lo hacemos con miedo de que no surja, o de que si surge, vamos con miedo, ¿no? Y a veces dices, bueno, pues ya que suceda lo que tenga que suceder, ¿no? Pero lo decimos con una manera de, no estoy preparado, no estoy preparada para lo que viene, ¿no? Y esa actitud que nosotros tomamos ante la vida es la que nos desvía de este momento. Es la que no nos hace ver que en este momento podemos tener una conversación con el que todo lo sabe. Podemos escuchar esa vocecita que nos puede guiar nuestros pasos, que nos puede decir lo que necesitamos escuchar, que nos puede orientar hacia dónde nos tenemos que dirigir, etcétera, etcétera. Esperemos que el día de hoy escuches a tu maestro, y cuando el maestro de Dios reconozca que la magia simplemente no es nada, habrá alcanzado el estado más avanzado. Esa magia, cualquier tipo de magia, sea cual sea su forma, es simplemente impotente. Entonces, no necesitamos de esa magia. No hay nada que pueda sustituir la voluntad de Dios. Dicho llanamente, a este hecho es al que el Maestro de Dios dedica su día. Dice, cualquier otro sustituto que acepte como real, tan solo puede engañarle. Mas está a salvo de cualquier engaño si así lo decide. Quizá necesita recordar, y escuchen esta frase, Dios está conmigo, no puedo ser engañado. Qué bonita frase, porque esto nos hace recordar que no estamos solos y que hay alguien que dirige nuestros pasos, y el que dirige nuestros pasos nunca se equivoca. Entonces podemos recordar que Dios está conmigo, no puedo ser engañado. Quizás prefieras usar otras palabras, o solo una, o ninguna. En cualquier caso, debe abandonar toda tentación de aceptar la magia como algo verdadero y reconocer que no solo es aterradora, ni pecaminosa, ni peligrosa, sino que simplemente no significa nada. Entonces, ¿podemos intercambiar esto? ¿Podemos intercambiar la magia por la verdad? ¿Por abandonar toda la tentación de magia? ¿No te gustaría un intercambio así? El mundo lo haría gustosamente si supiera que se puede hacer. Los maestros de Dios son los que deben enseñarle que sí se puede. Y por lo tanto su función es asegurarse de que ellos mismos lo hayan aprendido.